We stumbled over words we long to hear. We talk about the dreams we lost or given up. When a whistle caught the night and shook silence from my eyes as the last train rolled toward the moon. Those summer nights when we were young, we bragged of things we'd never done. We were dreamers, only dreamers. And in our haste to grow too soon, we left our innocence on desert moon. We were dreamers, only dreamers on desert moon. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. What do you want from me? perfectly. What Do You Want From Me? Una canción de Adam Lambert. Canción balada del siglo XXI. Adam Lambert fue llamado hace unos 2 o 3 años por los integrantes de lo que queda de la agrupación Queen para hacer una gira de conciertos. Tuvieron varias presentaciones y llamaron a Adam Lambert para que hiciera de vocalista. Claro que Freddie Mercury nunca va a poder ser reemplazado por nadie más. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 18 de julio, año 1948, nace Phil Harris, integrante de la agrupación Ace, conocida por la canción How Long de 1974. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está la agrupación Ace con Phil Harris como integrante. Phil Harris de cumpleaños hoy. Y el tema How Long en Estrellas de Medianoche. How long has this been going on? balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. To find, don't matter what I Es un tema de Fastball, Out of My Head. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esa fecha sucedió algo no muy agradable para la pareja conformada por Sting y su esposa. 18 de julio de 2007, Sting y su esposa Trudy Styler son obligados a pagarle una indemnización de 24 mil libras esterlinas a su ex chef, Jane Martin, de 41 años, después de perder un caso de discriminación sexual. Jane Martin recibió el dinero en un tribunal de Southampton, Inglaterra, luego de ser despedida de la propiedad de Sting y su esposa en Wiltshire, Inglaterra, por parte de la señora Styler, al darse cuenta que Jane Martin se encontraba en embarazo. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Vamos con Sting. Esta canción es un tributo a Ben Linder, un ingeniero civil estadounidense que fue asesinado por los Contras en 1987 mientras trabajaba en un proyecto hidroeléctrico en Nicaragua. De 1987, Fragile o Fragilidad, Sting, en Estrellas de Medianoche. Thank you. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Such bliss. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Now ain't it good to know that you've friend when people can be so cold? They'll hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call to see you again. Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. ...18 de julio de 2017, hace 6 años... El cantante de Rhythm and Blues, R. Kelly, negó las acusaciones que afirmaban que él estaba reteniendo a varias mujeres jóvenes en un llamado culto abusivo. El abogado del cantante dijo que trabajaría con diligencia y fuerza para perseguir a sus acusadores y limpiar el nombre de su defendido. Un informe había acusado al cantante de lavarle el cerebro a las mujeres, quienes se acercaron a él en un esfuerzo por impulsar sus carreras musicales. El cantante había enfrentado acusaciones previas de conducta sexual inapropiada, pero nunca fue declarado culpable. Finalmente, durante un juicio final, fue declarado culpable. El 27 de septiembre de 2021, un jurado de un tribunal federal declaró a R. Kelly culpable de 9 cargos de extorsión y violación de la ley Man, relacionada con abuso a mujeres. El 29 de junio del año pasado, 2022, fue sentenciado a 30 años de prisión por el tema del abuso a menores de edad, y el 23 de febrero pasado, de este año 2023, fue sentenciado a 20 años más de prisión por el delito de pornografía infantil por un caso aparte. Cantaba bien. O canta bien R. Kelly. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Aquí está con I Believe I Can Fly. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe

Una canción de Jennifer Warnes con Joe Cocker de la banda sonora de la película Reto al Destino de los años 80. El tema Up Where We Belong, canción con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. Canción con la cual comenzamos un día más, porque ya estamos en miércoles 19 de julio del año 2023. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. ¿Qué sucedió un 19 de julio en la historia? Ya han transcurrido 3 minutos del nuevo día. Miércoles 19 de julio del año 2023. Hoy, 19 de julio, es el día número 200 del año. Quedan 165 días para finalizar 2023. Hoy es el día 200. En el año 64, en la ciudad de Roma, comienza el gran incendio, el 19 de julio. 19 de julio de 1845, en Nueva York, otro incendio. Destruye más de 300 edificios y provoca 30 muertos. 19 de julio del año 1900, en París, Francia, se inaugura la primera línea del metro. El Metro de París. El 19 de julio del año 1923, en Colombia, mediante la Ley 42, se crea la Contraloría General de la República, máximo órgano de control fiscal del Estado colombiano. El 19 de julio de 1969, la nave espacial estadounidense Apolo 11, con los astronautas Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins a bordo, se pone en órbita alrededor de la Luna. Alunizará al día siguiente, es decir, el 20 de julio. 19 de julio de 1971, en Nueva York, la Torre Sur de las Torres Gemelas, el World Trade Center, alcanza los 415 metros, convirtiéndose en el segundo edificio más alto del mundo. El 19 de julio de 1978, en Alemania, la empresa Volkswagen construye el último escarabajo producido en ese país, con los que el número de vehículos de ese modelo producidos en Alemania ascendió a hasta los